inmensa que navega por mares de ansiedad. Sabes que te necesito, que te llevo dentro mío con tu voz y tu mirar. Siento el fuego de tu boca, las ansias me provocan, pues te quiero más y más. Cuando el sol se va ocultando, ya no miraré al pasado, pues te quiero a ti, mujer. Podré reír, podré cantar, si me acompañas soy mujer. Sabré lo que es el despertar con tu cuerpo al amanecer. Si me acompañas.